Como es un trabajo que vamos a hacer con nuestra parte interna, siempre hago un ejercicio de calentamiento al principio. Se ponen de pie y frente a alguien, el que quiera. Pónganse los brazos en los hombros mutuamente. Y mírense a los ojos fijamente, por favor. A usted, amigo. Cierren sus ojos y visualicen o imaginen, como quieran ustedes, algo que represente para ustedes los valores sublimes de amor, compasión, sabiduría, ternura, verdad. Alguien que represente eso, que pudiera ser una imagen de alguna persona, de algún sujeto, o una diosa, la Virgen María, o lo que represente para cada uno, y la tienen frente a ustedes. Traten de imaginarla lo más vívidamente que puedan. Y le dicen lo siguiente: tú eres mi alma. En voz alta. Tú eres mi alma. Invoco tu presencia. Invoco tu presencia. Para el trabajo que haré este día. Para el trabajo que haré este día. Pido tu ayuda. Pido tu ayuda. Para sanar mi vida. Para sanar mi vida. Y de los seres que me rodean. Y de los seres que me rodean. Me comprometo con lo que descubra. Me comprometo con lo que descubra. A ponerlo en práctica. A ponerlo en práctica. Y te lo dedico a ti. Y te lo dedico a ti. Abre tus ojos, se da un abrazo y empezamos. Este taller que vamos a iniciar ahorita, pues es un poquito laborioso en el sentido que cada quien va a tener que hacer lo mejor que pueda. Normalmente estos talleres no se puede imponer a nadie nada, salvo que si han asistido, por lo menos asumimos que ustedes quieren hacer lo que mejor se pueda con el trabajo que les vamos a dar. Les han entregado un manual que tiene un material básico introductorio, ahorita lo vamos a ver. Y parte de ese material lo vamos a estar trabajando esta mañana con otros ejercicios que les vamos a ir dando. Algunos son individuales, para los que les pedimos a todos que sean sinceros con ustedes mismos. O sea, nadie engaña, se engañan ustedes si ponen mano negra. ¿Cuál es la mano negra? Pues que ponemos las cosas de una manera que se vean bonitas porque no queremos que se entere nadie de lo que soy. ¿Sí? Si ustedes insisten en eso y tienen derecho, porque bueno, nadie les va a decir que no lo hagan, pues simplemente se están engañando. Traten de hacer lo más sincero que puedan con ustedes. Habrá otros ejercicios que haremos en pareja. Y sí, yo estoy preparando un material después de que hagamos la primera tanda, para que trabajemos después en parejas o incluso a veces como lo hemos hecho frente al grupo, pero eso ya tiene otro. Voy a ver si nos da tiempo en la tarde todo el resto de ejercicios. Muchos de esos ejercicios pueden utilizarlos en su vida diaria para seguir haciéndolos y practicándolos. El trabajo con la parte sombría no es tan simple. Requiere que una constante labor. Yo aquí había puesto esta lámina para decir, el propio interés por querer cambiar los hábitos, la actitud y la motivación, así como salir de la zona confortable, invitan al cerebro a una reorganización constante. ¿Qué significaría esto? Que si ustedes tienen un verdadero interés, por cambiar ciertos hábitos que no les han dejado, o ya no sirven para su vida, porque antes sirvieron, pero ahora ya no, muchas cosas así son, como los muebles, o la ropa, ¿no? En su momento cierta ropa me gustó, me sirvió y después ya no sirve, hay que deshacerme de ella porque ya está vieja, no tiene utilidad. Hay actitudes, ¿no? Que a lo mejor antes era yo muy agresivo, que yo contestaba o ya era muy guerrero para mis cosas. Bueno, pues a lo mejor una etapa fue válido, pero ahora pues ya no tiene esa validez, ¿sí? Porque estamos viviendo otro proceso. Entonces, si ustedes están decididos a hacer cambios porque ven que hay cosas que no van, eso invita, como dice aquí esta parte, a que el mismo cerebro se reorganice en una nueva manera de ver las cosas. Una de los métodos que sí funcionan y que se ha comprobado es que cuando ustedes trabajan algo, deben insistir en eso constantemente durante un periodo de tiempo para que se instale la nueva actitud en ustedes. Algunos autores hablan de 22 días. Si yo tengo una conducta, por ejemplo, ayer hablábamos de robar, ¿se acuerdan? Yo recuerdo que de repente se me fue quitando, o yo mismo me preocupé por no hacerlo. Yo tenía 6, 7 años, y después cuando tenía yo 8 o 9, pues yo empecé a decir, oye, bueno, esto ¿a qué llevo? No me lleva a ningún lugar, y me lo empecé a quitar. Aunque años después, en la adolescencia, pues obviamente después de que mi madre nos dejó y se fue, y hubo ahí un problema de tipo emocional, me parece que hubo una reminiscencia y me volvió. Pero volvió a irse también como vino. O sea, a veces se va sin hacer demasiado, es como una etapa. Recuerden que nosotros en nuestra vida pasamos por varias etapas y a veces son reminiscencias de vidas anteriores. La misma ciencia nos dice que el embrión del feto pasa por etapas, en la etapa fetal, desde el mineral, vegetal, animal, hasta el ser humano. A veces el embrión, el feto, si lo comparan con un feto de un conejo o de un pez, en ciertas etapas no hay diferencia, se parece muchísimo. Hace tiempo el National Geographic sacó unas imágenes sobre ese tema y uno no sabía cuándo el feto humano era diferente al del conejo o al de un pez en ciertas etapas, en su desarrollo de las semanas de maduración. Entonces nosotros hacemos, tiene un término médico, yo no me acuerdo ahorita, en donde el ser humano vuelve a repetir todo su proceso evolutivo desde que encarnó como entidad no humana todavía, hasta que llega a la etapa humana en el niño, en el bebé. Y de ahí para acá. Entonces, del bebé para acá, empiezas a repasar, ¿qué? Alguna de las vidas importantes que hemos tenido. A veces ha habido vidas intensas, hemos sido actuado de una manera muy activa, en otras fuimos menos activos, y eso de alguna forma queda grabado en nuestro programa. Recuerden que ustedes y yo no somos simplemente la estructura que estamos actualmente engendrada por la genética de nuestros padres y la herencia familiar. Ya hemos hablado en otros talleres que solamente incluye eso el 30%. El 70%, yo diría hasta a veces más, viene de la anterior encarnación. Y la suma de otras que quedaron pendientes, que se juntaron. Entonces, somos como una huella digital que jamás se repetirá, cada uno de ustedes. Y eso nos hace de una riqueza increíble. Entonces, ¿qué pasa en nuestro desarrollo? Que de repente hay etapas en que hacemos cosas que digo, ¿por qué? Yo de chico era un canijo, por ejemplo, porque pues, ¿para qué voy a poner ejemplo a nadie? Metía abajo de la mesa y le di las piernas a la maestra. Digo, yo tenía 5 años y cada rato me llamaban a mis padres. ¡Ah, su hijo! Que no sé qué. Vale, pues sí. O sea, así una cosa. Es como si hubiera reminiscencias de cosas que uno estuvo haciendo y de repente se va. Me encontré un tesoro como a los 7 años. O sea, cosas que dices, bueno, ¿qué? ¿Por qué tantas cosas diferentes y tantas experiencias, ¿no? Era un canijo de chico, era un peligro, ¿no? Incendiaba, dinamitaba. Bueno, ¿y eso de dónde sale? Pues mis padres no eran así. Bueno, porque viene de qué? De ese pasado. Me pongo de ejemplo porque, pues no voy a poner, creo que cada quien sabe lo que ha hecho de pequeño, ¿no? Y habíamos hecho barbaridades. Y eso De repente desaparece y da entrada a la pubertad. ¿Qué pasó? ¿Dónde fue? Pues no se fue, se quedó adentro. Está guardado en una zona interna. Y por eso yo aquí insisto, si yo, eso fue la naturaleza la que dijo, bueno, se agotó esta etapa, a la otra, vamos a la pubertad. ¿Qué es la pubertad? Ustedes se han de haber acordado, porque ya no estamos nadie en la pubertad, ¿verdad? No hay nadie. ¿Qué crisis nos causó? Nos soltaron un chisguete de hormonas y armada que se puso nuestra naturaleza, ¿o no? Y hablar así. Pasamos a hablar así, ¿no? Los hombres, ¿no? Y ya no nos interesaba jugar ahí, bueno, en mi época eran canicas y sol, no sé qué. Ahora los niños juegan con las Nintendo y no sé qué. Dejamos eso por las chicas, porque en la adolescencia me acuerdo. Y después de la adolescencia vino otra etapa. Entonces cada etapa es como morir un poco a ese pasado y abrirnos a una nueva. Ahora, la adolescencia tuvo que ser como fue porque romper con el niño era muy difícil. Tuvo que venir un golpe muy fuerte. Y es lo que genera la crisis, ¿no? Cuestionamos a nuestros padres, a la autoridad, ya no me creo nada, me da por hacer miles de cosas, no quiero estudiar, no quiero trabajar. O sea, de repente empieza una revolución, que en algunos casos pues no acaba muy bien porque le entramos a las drogas y ahí nos quedamos amarrados. Bueno, hablo de algunas personas, ¿no? Pero al final esa pasa y da apertura a la nueva etapa que es la juventud y el hombre que empieza más o menos a ubicarse. Nuestra vida es eso, estar muriendo en fases anteriores y abrirnos a una nueva morir y abrirnos a otra morir y abrirnos a otra. Y ustedes y yo ahora estamos en otra fase, cada quien diferente. Obvio, a medida que el tiempo se va yendo, y eso se los aseguro que no se da uno cuenta, porque uno cuando tiene 10 años, digo, esos viejos de 50, ¿no? Pues sí, y ahora que los tienes, que tienes 70, no, pues esos viejos de 90, ¿no? Los estirando hasta allá. Ya te hablan de 65, joven está, caray, sí. Es obvio que la proporción. Lo que quiero decirles es que va habiendo cambios mentales. Entonces, como dice acá, hay una reorganización constante del cerebro a las fases por las que vamos pasando. Y eso es porque la naturaleza lo lleva. Pero yo puedo hacer cosas, sí. Y si me propongo hacerlas, necesito que empeñarme como la naturaleza. Insistir en ese tipo de prácticas. Que quiero cambiar mi práctica, no sé, a lo mejor como muy rápido, ¿no? Yo soy uno de los que tengo a veces y me he ido bajando la velocidad, pero antes era, pues en 5 minutos comía mi trabajo, ¿no? Yo tenía un trabajo en que llegaban los proveedores y en 5 minutos salía ya a atenderlos. Entonces me acostumbré a comer rapidísimo. Ahora ya como más despacio, sobre todo con alguien que come más despacio conmigo, porque no voy tan rápido, lo voy viendo. Y eso va haciendo que uno vaya cambiando, entonces se reorganiza el sistema y uno baja, cambia. Este proceso está presente siempre en las personas desde que nacimiento hasta la muerte. Siempre estamos cambiando. O sea, nadie es igual al que piensa que fue hace 10 años o hace 5 años o ayer. Ni siquiera lo de ayer es igual a lo que somos ahora. Cada noche ustedes y yo experimentamos una especie de muerte del otro lado. Vamos al otro lado y regresamos. En realidad la vida y la muerte están tan ligadas que no nos damos cuenta. ¿Un sueño es qué? ¿Quién soñó hoy, anoche? ¿Se acuerdan que soñaron? Sí. A ver, alguien que cuente un poquito. Yo soñé, alguien me daba un bebé, ajá, un chiquitín, y lo llevaba así, y al poco tiempo ya era un poquito mayor, y lo di la vuelta y iba viéndolo todo. Ah, bueno, que normalmente los bebés en los sueños son siempre muy positivos, ¿no? Simbólicamente, el que hace los sueños nos habla con símbolos, nunca nos hablará con un lenguaje como el nuestro. Y el bebé, imagínate tú que estás del otro lado, ya has muerto, que te has muerto, y esa experiencia la puedes tener del otro lado, porque la tuviste del otro lado, no aquí. Tu cuerpo queda paralizado durante el sueño, físicamente hablando. Pero hay una especie de desconexión y entras a los estados sutiles que están aquí mismo, solamente que en otra dimensión. El sueño no pasa en esta dimensión, pasa en el otro. Entonces, ¿qué ocurre? Esa experiencia puede ser la que tendría después de morir. El sueño y la muerte son gemelos. Acuérdense lo que tanto hemos visto cuando hemos visto el tema de la muerte. Y la única diferencia es que de ese lado no tienes cuerpo físico. La materia se quedó aquí, pero la conciencia sigue allá. Entonces, la conciencia es lo único que es eterna, no se mueve. Bueno, por lo menos una parte de ella. Pero ella puede volver al cuerpo y se puede ir. O sea, cuando tú y yo, lo que llamamos muerte, es dejar el traje físico y seguir conscientes en otro lado. Es lo que hace un sueño. Pero ahí todavía el cordón de plata está unido y no nos soltamos del cuerpo físico. No hay muerte todavía. La única diferencia es que el día que mueres, te cortan el cordón. Y ¡pum! Te quedas del otro lado. Esto lo capta. O sea, la muerte es tan común, tan cercana. Vamos a decir, los estados post-mortem son tan cercanos que no nos damos ni cuenta, pero está ahí. Por eso hay gente que está muy apegada a este plano, muere, se queda por acá y no sabe que está muerta, cree que está soñando, ¿no? Y eso es interesante porque de alguna manera nos conecta con que la vida y la muerte son un proceso, es como un río que fluye y que no puede detenerse, y que sigue, por eso la vida se nos va como se nos va. La única forma de hacer movimientos para que el río tome el canal que tenía que tomar, es ser conscientes y modificarlo, porque lo podemos hacer. Si se está saliendo el rachuelo del canal, pues yo puedo volver a regresarlo con ciertos ejercicios y disciplina, y proponerme hacer cambios. Por ejemplo, pues voy a comer más despacio, voy a tratar de ir más lento, sobre todo si estoy cerca de Margarita, y acabamos de comer todos y sigue comiendo. No, si me acuerdo de Montserrat, si nos pegamos frita por eso, come, ya una hora antes, vete a comer, porque no vas a acabar. Entonces, el trabajo con la sombra te permite entrar dentro de ti mismo y ver tu sombra. La autoconciencia lleva a la autorreflexión y al cambio psicológico. Entonces, ser conscientes de eso nos lleva ya de entrada a hacer un cambio. Pero si ustedes dicen, bueno, sí, yo sí, ha de ser eso, ¿verdad? Pero bueno, yo sigo viviendo y... Es como la práctica religiosa para algunos. Sí, no, pues sí, lo religioso, yo voy a misa, pero sigo haciendo lo que me da la gana, ¿o no? Y vivo como me da la gana. ¡Oye, que no hay que mentir! A ver, tiro 30 mentiras semanales. Vale, pues sí. Que no hay que criticar, que critico a todo mundo, ¿no? Pues entonces, ¿por qué me digo que soy algo si realmente no lo vivo? Y eso no solamente... De lo externo puede que la gente diga, mira, ya dice que se dice no sé qué y hace todo lo contrario, sino que internamente me daña muchísimo. Es como si yo tomara un puñal y estuviera yo haciéndome así cada vez que hago algo contra lo que yo profeso, y después me quejo de que la vida me trata mal, o que yo me siento triste y que me va muy mal y que la gente no me... ¿Por qué? Porque yo estoy haciéndome así cada rato, estoy viviendo a contra mí mismo. Y no coherencia normalmente genera sufrimiento. El trabajo con la sombra tiene que ver con eso. Tratar de vivir poco a poco lo que yo realmente profeso, en lo que yo realmente quiero, creo, o por lo menos tengo fe y convicción. Y yo no digo que va a ser un trabajo sencillo. No va a ser de la noche a la mañana, porque por encarnaciones hemos machacado. Y cambiar el juego va a ser... No quiero mentir porque creo en la verdad. Bueno, entonces, chicos, vamos a empezar a darnos cuenta de que si mentimos, pues a lo mejor 10 veces en un día, pues voy a mentir 2, ¿no? Ya le bajé. Así, lentamente. Porque el que va corriendo, chicos, se acaba, se cansa y se va. Esto lo he visto yo en la sociedad. Cada vez que alguien entra a la sociedad volando, así como diciendo, es lo que buscaba, y ya quiere hacer de todo, así como entra, así sale corriendo. Sí, sí. A veces mejor lento, despacio, que le tengo dudas, que tengo peros. Bueno, pues ahí vamos. Pero voy haciendo mi trabajo personal y voy construyendo algo que va a ser más sólido. Y no va a caerse en el primer vendaval porque algún miembro, voy a hablar así, no me dijo, no hizo lo que yo quería. Ya, ay, qué feo, me voy de la sociedad porque estas. Pues que entonces nunca le interesó la enseñanza. Los miembros no estamos en la sociedad por los miembros, estamos ¿por qué? Por la enseñanza, por el ideal. Y primero está el ideal, después están los demás. Pero así yo lo veo, ¿no? Si no, yo me hubiera ido también. ¿Por qué? Porque cuántas personalidades tenemos todos y constantemente podemos entrar en conflicto. Y eso pasa en la iglesia y en cualquier organización. La gente se sale porque no le gustó cómo lo trataron. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estás profesando? Entonces la gente no tiene claro. Identifica a la persona. Oye, no digo que hay sacerdotes un poco canijos, vamos a negarlo. Pero no porque el sacerdote sea canijo, todo está mal. No sé si jugamos así. O en una sociedad o en cualquier organización siempre pasará. La sombra está metida en todas partes. Y si yo no lo, y si yo aprendo a ver la mía, entenderé a los demás y seré más comprensivo y sobre todo, ¿cómo? Más tolerante. Esos son uno de los principios que hace que la persona se dé cuenta cuando empieza a trabajarse consigo mismo. Hay una, abra su manual, hay un diagrama. Está en la página 3, ¿no? Ahí está, ¿no? Sí, la página 3. Esta la hizo mi socio. Este le encanta hacer diagramas. Es del libro que tenemos sobre la sombra. El libro todavía no está, ya lo terminamos, pero no tenemos editor todavía, estamos buscando. Y cuando lo tengamos, pues se los enviamos. ¿Eh? Lo hicimos en inglés, pero no lo tenemos en castellano. Y es un trabajo, es un, una... Vamos a decir que un libro hecho de la sombra, pero desde el enfoque espiritual, desde el enfoque teosófico. Porque podemos dar enfoques muy psicológicos, pero pues ya de eso hay bastante. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si se fijan, aquí está la luz, nuestra influencia que tenemos y la influencia de la sombra. La luz genera pensamientos puros. La sombra, pues ya sabemos, la clase de pensamientos. Entonces, en nuestra estructura hay una parte espiritual y está el cuaternario inferior animal. Los pensamientos impuros van sobre la parte inferior del alma, o sea, de la mente concreta y la parte inferior, y por supuesto eso genera actos impuros y situaciones complejas. Pero si la parte superior es influida por esos pensamientos, son los actos puros. ¿Qué quiere decir? Que el alma tiene ese juego. Aquí hay una lucha, como aquí lo pone Enrique. Una lucha entre lo que quiere, en el anhelo por ser mejor, y pero me agarran por ahí los deseos. Y eso me recuerda a Pablo. Pablo decía, yo deseo tocar las estrellas, pero mis pies están en el fango. Y pues a Pablo, o sea, de los evangelios, que Blavatsky que insiste mucho y nos recomienda que lo leamos, porque fue un iniciado. Todos tenemos esta lucha, chicos, todos, y no me digan que no. No hay ninguna excepción, no estarían acá. Ni en este plano físico. O son malditos malévolos, pues no tienen por qué estar acá porque ya están definidos debajo. O son casi santos. Somos casi santos. Sí, casi. Los santos de Cáceres. De Barcelona. Los santos de Barcelona. Los santos de Cáceres. Es que en este país todo el mundo tiene santos, ¿eh? Hay santos en Barcelona, hay santos en Bilbao, hay santos aquí. Yo me he encontrado lugares donde hay más, hasta en Madrid, ¿no? La última vez también en Madrid había. Todos estaban así. Y no se movía, no decía nada. Estaban asustados. Sí, porque no. Es que este tema o me atrae y realmente me interesa, o me da miedo y no le quiero entrar. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Esperarse estar ya a los 85 cuando ya ni ganas van a tener? Porque a medida que la edad se nos va echando encima, perdemos que los sentidos se van apocando, ¿no? Dejamos, algunos ya no ven bien, o no oímos bien. O viene el alemán y nos lleva. El alemán es el Alzheimer, ¿no? ¿El qué? El alemán. El Alzheimer. ¿Y qué hacemos? ¿Qué van a hacer ustedes? Pues ya no le entran a nada de esto porque les da que miedo, inseguridad. Ya no queremos viajar como algunas personas, ya no queremos salir de casa, ya queremos estar todo el tiempo ahí en nuestro... Es entendible. Porque la energía que se va mermando y ya lo que queda, pues por lo menos para lo que pueda yo hacer. Entonces, si no lo hacemos en un momento dado, en que estamos activos y que la mente está clara y que estamos sanos, chicos, olvídense del tema para la siguiente encarnación. Eso sí, no hay otra. Porque donde dejaron el tema, lo van a volver a retomar. Ustedes dirán, es una decisión personal. Porque a nadie les va a obligar a esto. Solamente la presión viene del alma. Cuando el alma ya es madura, va a empezar a decir, busca, No te conformes, sigue adelante. Que te lastimó, bueno, pues sí, pero sigue adelante. No dejes, ya no te pelees, no entres en conflicto, sigue adelante. Eso es cuando ya el alma presiona. Si no, pues nos deja. Y si haz lo que quieras, mientras todavía no es el momento, pues no te voy a obligar. Ustedes cuando van a ver a un terapeuta, por mi caso, si vienen obligados, yo no los acepto. ¿Por qué? ¿Por qué no es efectivo la terapia si son obligados? Porque no tienes interés en cambiar. No hay interés en cambiar. Yo le digo a la gente, mira, mejor me vas a pagar de gratis. Vas a estar viniendo, ¿no? Porque te trajo tus papás. Bueno, una vez me llevaron a un chico con sus papás, pues, porque era adicto a la marihuana, ¿ves que está de moda esa cosa? Y dije, no, primero no soy especialista en adictos, no te puedo atender bien. Segunda, vienes obligado, ya con eso yo no te acepto. Es lo mismo que la vida dice, si tú no quieres, pues yo no te voy a obligar. Eso sí, te voy a dar de zarandazos a ver hasta que tú. Porque ella dice, no quieres, ¿de acuerdo? No quieres, otra. Y así está dando hasta que yo suelto. Ya, ya, ya, ya, para, ya quiero cambiar. ¿O no? Sí. Es así, no quiero cambiar, me suelta, y me suelta. Como nuestra madre con la chancla en nuestra época, ¿no? Ahora ya no pega, pero antes la chancla. La chancla era el poder de la ley. Era el bastón este que utilizan en el cine. ¡Punto! Sí, sí, sí, sí. A mi madre decía, ¡10! ¿Cómo que 10? Sí, 10 chanclas a fin de semana. 20, y así me los iba apuntando. Pero ahora se lo agradezco, porque si no me da, no cambio. Yo ya me conocía, era un demonio. No hubiera yo cambiado si no me sueltan el chanclazo. Ahora todos no quieren tocar a los niños. Yo no digo que se les deba golpear, pero a veces una cachetadita les va bien. Porque cuando no se les hace sentir que hay un límite, los chicos después van a rebasar a los padres. Se los van a comer. Los van a insultar y van a querer hasta pegarles cuando estén mayores. Porque no aprendieron ¿qué? El sentido de los límites. Tampoco acabarlos y avasallarlos, ¿no? No sé. Es como un... No todos los niños son iguales, entonces algunos hay que apretarlos un poco, otros no tanto, porque vienen calmados. Pero bien, este diagrama de alguna forma nos da algo, y este pensamiento me gustó, que es del señor Sri Ram, un presidente de la sociedad. Dice, esta naturaleza de la relación que hay entre el alma y la mente, lo que hace posible que la mente en su libertad se corrompa y después se eclipse al alma y se separe de ella. La mente corrupta y enferma es el principal factor del deterioro de nuestra naturaleza terrena. Y el alma, que tiene una naturaleza tan distinta, está tan recluida y alejada dentro de las vestiduras materiales y mentales que su misma existencia llega a ponerse en duda. Por eso pensamos que el alma pues no existe. Conocemos poco de ella porque su naturaleza participa muy poco de las acciones de nuestra vida normal. Ella quizá nos manda sueños, de repente cierta inspiración, nos hace sentirnos culpables cuando hacemos una villanía, pero no viene, no se mete más porque yo no he querido. Y estoy así como, y ya está así como alejado, sino a ver cuándo se vuelve. Ah, sí, cuando vamos a sufrir pedimos ayuda, ¿o no? Ya, cuando nos cae ahí la dura, ay Diosito, ayúdame, ahora sí. El día en particular. Porque es así somos, ¿no? Hasta que algún día empezamos a ver las cosas de otra forma. Váyanse al manual y dice, primera pregunta, salir de su zona de confort y enfrentar a sus sí, miedos. Sí. En la página 4. Sí. 4. ¿Ya la tienen? Sí, sí, sí. Dice, ¿por qué lo conocido parece mucho más seguro que lo desconocido? Primera pregunta. Segunda, ¿qué rutina desagradable mantienes porque estás acostumbrado y la conoces muy bien? A ver, una rutina que saben ustedes que es desagradable, pero que la mantiene. Hablar mucho. Por ejemplo, hablar mucho, en exceso. O más bien, no hablar tanto, más bien hablar cuando no hay que hablar, ¿no? O hablar fuerte. Eso sí, eso sí. Con tonos fuertes, cuando pues la persona se puede sentir ofendida, ¿no? Lo que le llamamos la falta de asertividad, ¿no? Como dice, yo le decía mucho a mis cursos que daba yo en la universidad. No es lo que les voy a decir, sino la manera en que se los digo, es lo que lastima. Que la gente acepta una crítica si está mal de algo, pero si se lo digo con un tono y siendo despectivo, pues la persona se va a poner contra mí. Entonces, ahí pues pueden anotar, y después en la siguiente página 5 vienen otras. Y dice, ¿qué está haciendo para conseguir su sueño? ¿Utilizas comportamientos adictivos para sentirte mejor? ¿Qué es un comportamiento adictivo? Comer en exceso, por ejemplo. Por ejemplo, cuando tengo ansiedad le entro macizo. ¿Cómo? Comer en exceso. Comer en exceso es una adicción. ¿No les ha pasado cuando tienen ansiedad? Sí. Ay, me siento mejor de la arena y ya está. Y sobre todo cosas que engordan a morir. Sí, sí. Otro día yo veía en Facebook que dice, la cosa que más engorda es la combinación de azúcar con grasa. Por eso las rosquillas esas famosas son engordadoras a morir. Mezcla de grasa con azúcar es un asesinato. Pueden comer puro azúcar, no hay problema. Esos panes con azúcar, pues está bien. Pero que no tenga la combinación porque es un asesinato. ¿Para qué? Para su cuerpo, porque eso, además es adictivo, ¿eh? Los que hacen los donuts saben de eso y lo hacen así porque saben que la gente se vuelve adictiva a comer donuts. Y casi todos los pasteleros. Ahí en Madrid hay una hay un bar ahí frente a la sociedad, la mallorquina, se las recomendamos que vayan. Ya verán los pasteles que hay y la adicción que se produce. Está el sol, ¿no? Sí, está el sol. Oye, también podemos pasar a otras adicciones como es el alcohol, o cigarros, cualquier adicción, al trabajo, obsesivo, que en su casa ya le dicen, ¿quién es ese señor que viene en la noche? Porque nadie lo conoce. O esa señora. O esa señora, porque ahora también las señoras hacen bolsillo. Y el sexo es más canijo, la adicción al sexo. Bueno, hay quien sí lo puede tener, pero eso cuesta mucho. Bueno, hombre, depende. Sí. Se mete un curso. Lo que pasa es que yo, como siempre he dicho, que lo eros, la sensualidad no es igual en nadie, en todos. En algunos es muy fuerte y en otros es muy... O sea, venimos con diferentes grados de eros. Hay quien viene con 2 o 3 y hay quien viene con 9 o 10. Entonces, para el 2 o 3, pues no tener relaciones no tiene ningún problema. La tiene de vez en cuando, ¿no? Una vez al mes es de marqués, decía alguien. Pero hay quien que lo tiene tener diario, ¿o no? Y úbrale, eso no es fácil, porque el día que no lo tiene, o 2 o 3 días sin eso, ya está así, como de esos animalitos que están así, nomás viendo, a ver, ¿qué hago? Porque ya estoy, que trueno. Bueno, hay que saber entenderlo, porque la naturaleza de cada quien es diferente, y hay que equilibrar, pero hay quien lo utiliza también como una adicción, ¿sí? Recuerda que las adicciones son escapes. Nos volvemos cierta, hay cierta inconsciencia en la adicción. A la diversión en exceso, todo lo que sea exceso y que yo lo repita, es una adicción. Entonces, ustedes analícenlo ahí. ¿Realmente dependes de la aprobación de los demás porque no te quieres lo suficiente? ¿Estás satisfaciendo efectivamente mi necesidad de este método? Identifica todas las razones de tus circunstancias actuales, de tus falsas comodidades. Bueno, traten de hacer lo mejor que puedan en las preguntas. Son las primeritas preguntas. No voy a hacer más allá que esto ahorita. Contesten todo lo más sincero que puedan. No son muchas, son como 5 o 6. Sí, 4 y 5. Como no sabemos cuándo nos vamos, y la idea es que aprendamos las lecciones a las que teníamos que haber, por las que hemos venido, que tampoco sé cuáles son porque la verdad no me conozco, pues deberíamos estar atentos para hacer, aunque sea un poco, de lo que puedo yo entender qué es lo que tengo que cambiar. Como dijera alguien, todo aquello que me hace sufrir a mí y hace sufrir a otros seres que me rodean, hay que cambiarlo. Ambiciones, egoísmos excesivos, bueno, ya saben, todo el tema que conocemos. Porque al final la ambición me agobia porque no puedo conseguir lo que quiero y cada vez quiero más y me encarcela la ambición. Entonces, vale la pena analizar ese tema, pero acaben las preguntas, por favor. Claro, ¿no? A ver, no te entendí porque estaban hablando. Sí. No, los criminales que, claro, que están influidos por su vida, su vida anterior y por todo lo circunstancia de que no tienen culpa 100%, ¿no? Lo que pasa es que Tú eres hija o hijo de la vida anterior, del ser anterior. O sea, es como si él volviera en un porcentaje de tu estructura personal. Pues eso. Y la otra parte fue el entorno que, en el que naciste y la herencia familiar. Pero es que hay niños que están... Hay unos niños que mataron a los 8 años, no sé qué, eso ha habido. Eso no tiene mucha culpa de... El karma, mira, aquí hay que meter el factor kármico. El karma es el peso de tu pasado, pues que eso pesa. Y entonces eso a veces puede impedir que tú te desarrolles como querías desarrollarte, porque ese era demasiado peso. Entonces te saca. O niños que nacen y se mueren ahí a las pocas semanas. O mueren dentro con la madre, los aborta y se deshace de ellos. O sea, hay muchos factores que intervienen y que tienen que ver con un karma. Por ejemplo, la familia, ese tema ya lo dimos acá, no es la familia, ¿te acuerdas? Si merecemos la familia que tenemos. Normalmente la familia que tenemos, el alma decidió nacer en ella, que naciéramos en ella. Los padres que tuvimos también fueron decididos por ella. El entorno, la ciudad. En realidad, esto es una decisión de nuestra alma, porque ella ve nuestro programa, lo conoce, sabe las debilidades y sabe los pesos que necesitamos experimentar y las condiciones. Y muy probable otras almas con las que hemos estado unidos en el pasado están viviendo acá y yo necesito resolver situaciones con ellas. Entonces nazco en esa familia. Es más, los padres que he tenido son las mejores a pesar de todos los fallos que pudieron haber tenido. Incluso a veces hasta cuando nazco por una violación. ¿No? Para la naturaleza, para la vida y la ley, nada está mal hecho. Todo tiene un sentido. Un sentido de que yo despierte y aprenda una lección. Entonces uno puede decir, bueno, ¿qué pudo haber hecho un niño de 8 años o de 5 años, como tú preguntas? Bueno, sí, si lo vemos desde el enfoque de ahora, es difícil de entenderlo porque el niño qué pudo haber hecho. Pero es que el niño no es el niño solamente ahí. El niño viene de un pasado con una carga inmensa y entonces dijeron, mira, puede estar un tiempo, pero fuera, no se puede quedar demasiado, hay un peso y así va a descontar mucho por haber salido antes del tiempo. Había un lama que decía que un ser humano que había matado a otro ser humano cuando volvía a la vida, volvía a reencarnar, traía el deseo de volver a matar. Sí. Es decir, tenía que luchar contra ese deseo de volver a matar. Entonces, a lo mejor un niño tiene una tendencia. Porque este de ellos. Pues, es que lo traemos, o sea, uno no puede pensar que son malignos porque sí, sino que hay una tendencia muy fuerte, y eso ustedes rastrean a la familia, dices tú, pues no, aquí no hubo ninguno así. ¿Por qué? Porque el niño viene con una carga especial ya. Todos venimos con una carga. Y entonces es como un proyecto. Si la familia lo permite, se desarrolla el proyecto. Por ejemplo, supongan que traigo las tendencias violentas, pero la familia es pacífica, amorosa, me da cariño, me da afecto. Entonces la tendencia, ¿qué? Baja. A minimizar, ¿no? Se minimiza, no se expulsa, se expone tanto. Pero si la familia también es violenta, y va, prepárate, guarda. Ahí se va a poner la cosa buena. Porque yo fui atraído por esas condiciones, ¿sí? O sea, no crean que estamos acá porque sí. Pudimos haber nacido en la India, o en Libia, o en Marruecos, o donde ustedes quieran. ¿Por qué no nacieron ahí? ¿A qué Diosito los quiere aquí en Cáceres? No. Son tan buenos que son cacereños y no madrileños. Hombre, es un buen karma vivir en Cáceres, ¿eh? Es un buen karma vivir en Cáceres. Por eso... Lo que quiero decir... muy cómoda. Lo que quiero decirles es que las cosas no son así arbitrarias porque se nos ocurre. Nadie, y por supuesto no hay nadie afuera que está bien, dentro nos está todo para poder decidir nuestra vida. ¿Se acuerdan? Somos el microcosmos. Y dentro de eso está la estructura que decide dónde, cómo, y la carga kármica que vamos a soportar durante una vida. Tanto lo bueno como lo malo. Bueno, sí, lo malo siempre será para la personalidad. Recuerden que para el alma no hay cosas buenas y malas, es para la personalidad la que lo ve de una manera. De las preguntas que contestaron, ¿alguna duda? A mí esa de que decidió mi niña y niño interior, a mí me costará ver agua y sal. Sí, bueno, esta pregunta está un poco así por si alguien podía contestarla. Por eso las siguientes preguntas, a las que sí quiero que se pongan, creo que es la página 7, ¿verdad? Sí. Esa sí me interesa porque de aquí vamos a hacer un ejercicio. Dice, ¿cómo eran tus padres contigo? Es decir, ¿cómo te demostraban cariño? Son 6, 7 preguntas. ¿Cómo te llamaban la atención tus padres? A chanclazos en mi caso. Vale. A zapatazos. ¿Cuáles son los 5 mejores rasgos que caracterizaban a tus padres, a tu padre y a tu madre? ¿Cuáles son los 5 rasgos más negativos de tu padre, a tu padre y a tu madre? Las reglas que me enseñaron mis padres y que me inculcaron, ellos las respetaban. O sea, que mis padres también las vivían y no nomás me las inculcaron porque había que inculcarlas. Porque de eso a mí me impactó. Si mi padre era honesto y realmente vivía honestamente y era honesto, eso es una enseñanza poderosísima para mi honestidad. Porque yo aprendí por el ejemplo. Pero si él hablaba de honestidad y hacía de las suyas, como yo a los 7 años, pues poco pude haber aprendido. ¿Cuál es el aspecto de la familia que más me reprimió? Es el aspecto de en la familia que más se reprimió. Normalmente se reprime mucho a la cuestión del sexo, ¿no? Pero bueno. ¿Cuál es el progenitor que influyó más para mí que me reprimiera en este aspecto? ¿Cuál de sus padres? ¿Su padre o su madre? Perdona, lo que no hemos vivido con nuestros padres, podemos ser los abuelos, como que sí. Es igual, ¿no? O sea, con lo que has vivido, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Cómo se muestra ahora esta represión en tu conducta? Lo que me reprimieron. ¿Cómo se muestra ahora? Esta es un poco más seria el trabajo. De esto se va a derivar una dinámica. Por favor, contesten sinceramente hasta donde puedan. Una pregunta, Isabel, en la que le dijiste cuáles son los 5 mejores rasgos que caracterizaban a mis padres cuando yo era niño o ahora también, que caracterizan. Pues, todavía, cuando eras niño, cuando eras ahora. O sea, en general, vale. Sí. Por ejemplo, mi padre era muy, muy bueno, muy cariñoso, nos quería mucho. Y sobre todo, era muy responsable de nosotros. Yo lo podría llamar así, ¿no? Tuvimos muchas carencias de pequeños, pero él nunca dejó de que comiéramos y pudiéramos estar bien hasta donde se podía. Eso se moría por conseguirlo cada día. Yo reconozco eso. Y su honestidad y su sinceridad y su sencillez, sobre todo muy sencillo, son cualidades que yo admiro y que se me quedaron grabadas porque yo lo veía. Sobre todo era muy leal, una lealtad muy fuerte. Yo lo que pasa es que tengo aspectos que no he pensado mucho. Entonces pongo reflexionar. ¿Sabes? Sí. ¿Qué pasa es que mucho de la sombra está ligada a la relación con los padres? Porque de alguna manera, aunque yo traía mi estructura de la sombra, ellos me la activan. Cuando empiezan en la educación, a transmitirme sus cosas buenas, pero también me transmiten lo oscuro que ellos tienen. No lo pueden evitar. O sea, no pueden evitar que mis padres se comporten de una manera y también de la otra, porque pues les sale, es muy natural, ¿no? Mienten, se enojan, discuten frente a nosotros. Y hay padres un poquito más complicados. Yo conocí una señora que le contaba a sus hijos las cosas que le hacía su marido. No me parece justo que los niños paguen por algo que no tienen que tener. Si hay padres que no soportan, es que buscan aliados, ¿sí? A los hijos, para darle la torre al padre o a la madre. Se puede pasar en los dos casos. Hay un caso así en Rubí, en Barcelona, y ya los hijos no quieren ver al padre porque la madre se ha encargado de ensuciar la relación, que es lo peor que puede hacer un padre, ¿sí? Después se va a voltear todo contra la madre, pero bueno, de momento, como ella tiene dinero, pues los hijos también saben el interés. Es muy complicado el tema. Se lo hacen cuando se divorcian. Sí, o sea, cuando tú te estás divorciando, sí. Debería ser imparcial la relación con los hijos. Claro. Incluso cualquiera de los dos que haya sido el más responsable, porque siempre hay uno más que el otro. Los dos son responsables, pero uno más a veces, ¿no? No debería el que fue víctima estar metiéndole cizaña a los hijos contra el otro. Porque a la larga pagará muy caro ese acto. A los padres, sí. Es que a veces hacen la víctima y no son víctimas. Sí. ¿No? Mira, para que haya un problema se necesitan dos. O una hizo una cosa si el otro no lo permitió, o no dijo nada, y bueno, siempre hay problemas en una pareja, y los dos son responsables. Vamos a decir si llegan a la separación, porque problemas siempre los habrá, hay discusiones, pero son naturales, eso es parte natural de un desarrollo. El problema está cuando hay una separación y quieren tomar de aliados a los hijos, que no debería hacerse, por ningún motivo. Les van a amargar la vida después a los chicos. Y eso pasa mucho. Isaac, a mí lo que me pasa es que de tú, que ya tengo 55 años, es que ahora me estoy dando cuenta de cómo es mi madre en muchas cosas. Y digo yo, jolín, pero ¿por qué no me he dado cuenta antes? ¿Por algo de sombra o algo? Sí. Porque digo, porque soy muy mayor y esto es tan evidente. Y digo, ¿y cómo no me he dado cuenta, no? Porque a lo mejor lo he cambiado, tu madre ha cambiado, ¿no? Pero no son precisamente cosas positivas de las que me estoy dando cuenta, ¿eh? Yo digo, ¿cómo? Y ahí entiendo yo otras cosas mías, ¿no? Ahora es que lo veo mucho, ahora veo tantísimas cosas mías que digo, yo nunca he sido dañada de pequeña, se lo comento a José Luis, tú ayúdame, te digo, tú quieres un observador externo. Porque yo no veo cosas que me hayan hecho de pequeña, pero al descubrir esto que te estoy diciendo, digo, claro, ahora entiendo esto, y ojo, pues ya he tardado en verlo. Bueno, a veces mejor que te des cuenta, porque si te das cuenta que lo tienes tú, lo puedes trabajar. Tu madre es tu madre y ella tiene su problema. Tú no te metes, ¿no? Te trabajas a ti. Sí, sí. O sea, recuerden que todos son nuestros maestros, nos enseñan cosas que no vemos. ¿Cuándo? Cuando me reacciono ante una conducta, una palabra, a lo que fuere. Si no me hace reaccionar, no tengo nada de problemas de eso. Alguien me puede insultar. Yo digo, mira, se pone un poco mal, pero bueno, es un tema. No tengo nada que moverme ahí, pero si de inmediato me siento mal, hay algo en mí que reaccionó y eso lo debo trabajar. Sí, claro. Eso lo decía, no solamente lo decía el Buda, lo decían varios psicólogos famosos, ¿sí? Todos nos reflejan. Nos reflejan lo que no queremos, y sobre todo en pareja se ve mucho. Por eso la pareja puede realizarse si lo quiere, porque ambos están ayudándose a crecer, si lo quieren ver así. Y no claudican y se separan antes del tiempo porque ya no soportan la presión, pero bueno, pasa. Porque al final la relación con otro ser tiene que ver con la relación con nuestra mujer interior y las mujeres con su hombre interior. Jung decía, si usted se casa, ¿no?, se une a su mujer interior, antes de buscar a una mujer exterior, usted buscará la mejor mujer que se puede encontrar. Porque normalmente la mujer interior es la que se hace que yo me enamore. Me dice, esa, y ahí voy. ¿Por qué? Porque ella decide a través de hacer que la persona me atraiga, me produzca una atracción muy fuerte. O sea, ¿ustedes creen que ustedes se enamoran? Ni las manos meten, el alma es la que decide. Cuando hay enamoramiento. Cuando hay interés, pues sí, esta personalidad me conviene, tiene dinero, esa es la personalidad. Pero cuando es enamoramiento, es la parte interna que está decidiendo. Oye, que está chimuelo y está ciego, no importa, tú vas por ahí. Porque acuérdense, cuando uno se enamora, no, ni lo ve chimuelo ni lo ve ciego, como si. Sí. No les interesa. Sin embargo, esa proyección, Isabel, en muchos casos es una proyección defectuosa, ¿no? En sí y no. Es lo que necesita. Es lo que en ese momento, bueno, entre comillas, la compatibilidad que hay necesaria. ¿Por qué nosotros buscamos personas, que es muy frecuente, no la mejor persona, ni la que tiene muchas cualidades, porque nos aburre? Y en cambio la que no, que es medio canijín ahí en la colonia, hace de las suyas, ahí estoy así, ahí estoy metido. Porque tiene cosas que yo necesito. Dado que yo también tengo cosas así. Entonces hay una especie de atracción necesaria. El alma dice, ahí va a sufrir, va a despertar y va a aprender y va a cubrirse. Y es obvio, porque yo sigo estando mal. Si yo resuelvo mi problema interior, yo buscaré a la mujer, a mi otra parte. No sé cómo decirles a ustedes. Pero Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Y entre mejor esté, mejor encontraré una pareja. Entre peor esté, me prepares para sufrir un buen rato. Se van a enamorar de una canija o de un canijo. O así le decimos en México. Quizás en pareja se aprende mucho. ¿De hombre? No, pero digo, no. Si te voy a negar esa parte, pero ahora. Pero con separación y divorcio, que están a la orden del día, también se aprende mucho. ¿Por qué? Porque el hecho de uno separarse y uno o divorciarse, como queramos llamarle, y tratar de hacer lo mejor posible, porque normalmente se tienen hijos, una convivencia, no pensar, no cargar la sombra contra esa persona, intentar estar bien, intentar que también no meter la mano, que sea feliz, que cada uno busque su camino, que cada uno crece mucho también. Sí. Y sobre todo pensando en los hijos, ya no estoy hablando de que cada uno se tenga que realizar como quiera, sino realmente el trabajo para que tú no metas mano en la relación con la otra parte, que tus hijos no sufran, que tus hijos puedan estar con su padre y con su madre, estar bien y no entrar en dilemas, eso es un trabajo bastante serio. Sí, mira, lo que pasa es que nada es determinante, o sea, no tomen palabras como determinantes. ¿Acaso es un mundo? Hay un periodo en que el alma dice, con esta persona tienes que estar y tendrás hijos. ¿Cómo se nota uno que ya el alma se está retirando? Pues ustedes empiezan a sentir que no aman a la persona, que empieza a acabar la etapa. Hay relaciones que no se acaban porque ambos están como retroalimentándose, dado que el alma necesita que estés con esa persona. Pero hay relaciones en que se acaba. Es más, hay unas que nomás vienen a tener un hijo y se acaba todo. No hay más, no hay que darle vuelta. Y esos son los misterios del alma. O sea, uno no sabe lo que pasa atrás de ese programa. A mí me gustaría saber, pero es que es un gran misterio que hay tras de todo. ¿Por qué con esta persona tuve casi nada de relaciones, tuve un hijo y se murió? Pues bueno, porque había que tenerlo. Y porque era parte de mi proceso. ¿Y por qué en cambio hay una persona que llevan 40 años o 50 años juntos y son felices, y ya son muy mayores y siguen juntos? Porque el alma quiere que estés ahí, porque ahí estás creciendo. O sea, no hay nada firme. José, ni se puede decir que sea así o sea asado. A veces uno lo dice por mi estilo, mi manera de presentarlo, pero nadie puede decir que nada es determinante. Y el alma también es así, tiene sus vericuetos. Tú estás casado con alguien, lo amas, estás enamorada en teoría, y se te presenta otro en la vida y dice el alma, con ese vas a tener una relación, y con ese vas a tener una relación, necesito que estés con él. ¿Y qué haces? Pues caray, ahí con todo, y que tienes ahí una prole de familia y un marido. Y no porque querías, algo de ti salió y te interesó en esa, y la persona también de ti. Es que eso no lo podemos entender. Yo quiero decirles, y no seamos tan duros con la gente que le ocurre, porque en realidad está pasando por un trago muy complejo. La sociedad es muy dura con gente así porque tienen unos tabúes. No digo que hay gente que abusa y utiliza... eso siempre lo sabrá, pero el alma tiene sus misterios y utiliza cosas muy raras. Nos cambia de país o de ciudad, o nos quedamos solos. Yo cuántas veces he querido tener una relación, y las veces que las quise pensar casarme, algo me decía, no, Isaac, no hay por acá la cosa. Así pasa, ¿eh? Pues hay que entenderlo. A veces uno dice, ¿pero por qué? Pues así toca. Si estuviera yo casado con la novia que me enamoré a los 18 años, no estaría yo acá. Sí. Sí, seguro, ¿eh? Sí. Pero así es. ¿Cómo no lo entiende uno? Cuando ya eres más, bueno, entenderlo, ya de mayor tú ves y ves como una especie de rompecabezas que se fue uniendo, las piezas se fueron ensamblando. Tra, tra, tra. Ay, ahora sí lo entiendo. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué mis padres, mi madre nos dejó? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó el otro? Y todo se ensambló. Ese era el programa. Y por eso lo pongo acá. Nuestro modo, dice, toda forma parte de un plan. Somos nosotros quienes confeccionamos ese plan empleando los fundamentos profundos de nuestra psique y del alma. Nuestro modo de pensar y las improntas de nuestro inconsciente determinan el plan. Todos tienen un plan, nosotros lo llamamos proyecto de vida. Todos lo tienen, destino. Y ustedes lo van elaborando con sus pasos, con sus decisiones, buenas o malas, van dándole forma. Y al final queda medio y eso hace que vuelvan a repetir, o volvamos a repetir, o que se completa, bueno, se acabó, vamos para otra parte, otra forma de entrar. Ahora encarnas como mujer o encarnas como hombre y vas a tener otra experiencia en otro lugar. Y así vamos, chicos. Y así hemos venido desde hace milenios, encarnando y cambiando y aprendiendo unas muy buenas y otras no tan buenas. Y por favor, y nosotros decimos si encarnamos hombre o mujer, o no lo El alma decide, no tú. El alma. Porque ella tiene toda la información. O sea, mi alma, ¿sí? Tu alma. Tu alma. La parte superior tuya, tu divinidad interior. Esa decide. Ahora, bajo la necesidad. Mira, todos tenemos la misma proporción femenina y masculina, los hombres y las mujeres, lo mismo. Lo único que el alma no tiene sexo. Solamente tiene sexo el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque necesitamos, porque al final las dos se van a integrar. Originalmente la raza humana era andrógina. ¿Qué era antes Adán que le sacaran a Eva de la costilla? Empezó con el hombre. No era hombre, era andrógino, tenía los dos sexos. Tenía metida Eva dentro, ¿o no es así? Ay. Simbólicamente, chicos. Y el andrógino volverá, se supone que dice Madame Lavoisier en la doctrina oculta, en la antropogénesis, que para las últimas razas humanas nuevamente los niños volverán a qué? A nacer otra vez andróginos, con los dos sexos. Parecen más andróginos ahora los niños, ¿eh? Pues parecen como más chicos, chicas, así. Puede que sí. Sí. Puede ser que haya una, hay una etapa muy, miren, cuando empezaron en la tercera raza, dice la estructura, enseñanza oculta, hasta la tercera raza, en la tercera subraza, antes había, empezaban a separarse los sexos y empezaban a mezclarse, había la, ¿cómo le llaman? Los hombres, por ejemplo, nacíamos por huevo, originalmente. Primero era externo y después ya la mujer lleva un huevo adentro, porque en realidad es un huevo lo que llevan adentro, ¿no? En el vientre. Entonces hubo etapas en procesos, a veces empezaron a nacer los niños con los sexos separados, los demás pues los hacían como hacemos menos a los chicos que nacen. ¿No se han sabido ustedes que hubo un caso de una niña en Perú que nació con los dos aspectos, miembro masculino desarrollado bien y la vagina bien? La madre se le salían los ojos, pues decía, ¿y ahora qué? Aunque el cuerpo era un cuerpo de una niña. Entonces dice la madre, pues como el cuerpo es de niña, córtenselo y la dejamos niña. Pero pues, ¿qué haces? ¿Los cuerpos son iguales, no? Aparte del sexo. No, no. Los cuerpos son iguales. El cuerpo de la niña mostraba más formas femeninas, a pesar de tener los dos sexos. Claro, sí, eran iguales. No. El cuerpo de la era una niña. Realmente, físicamente, tenía cuerpo. Pues ya sabes, las niñas como tienen, muestran ciertas formas ya desde muy pequeñas. No, y es, entonces, ¿qué pasó? Pues, miren, la naturaleza es muy sabia. Todos tenemos las posibilidades de haber sido hombres o mujeres. Pero una orden que viene de la RDNA, de la parte interna, dice, mujer, hasta el tercer mes del embarazo no hay definición de sexo, no se ve físicamente el feto con un sexo, no se sabe. ¿Quién ordenó? La parte interna. Aunque sí, si le hacen un análisis, ya saben, de las X, no sé qué, se sabe si va a ser niño o niña mucho antes. Pero lo que quiero decir es que la naturaleza es andrógina, posee los dos. Y en un momento dado dice, va a ser niña, vale. Y la parte masculina queda dentro de la mujer. Es su hombre interior, le llama el doctor Jung Animus. Y la parte más femenina del hombre es el ánima. Mi madre activa mi ánima y a la mujer le activa el padre. Por eso vamos a trabajar después de este descanso esos aspectos. Vamos a descansar un rato. A ver si nos animamos. Déjenme insistir sobre esta imagen que acabamos de ver. Todo forma parte de un plan. Somos quienes confeccionamos ese plan empleando los fundamentos profundos de nuestra psique y del alma. Nuestro modo de pensar y las improntas de nuestro inconsciente determinan el plan. En otras palabras, nadie nos castiga. Si nos castiga alguien, ¿quién nos castiga? Nosotros. Nosotros creamos nuestros obstáculos o nuestras bendiciones. Quítese de la cabeza que alguien les castiga, ni la gente, ni Dios, ni nadie, nosotros. Y casi todo es para que nosotros aprendamos algo que no queremos ver. Podemos concluir que la coincidencia es el modo en que el universo elabora nuestros objetivos, ya sean conscientes o inconscientes. Oponer resistencia y rechazar las circunstancias del momento te absorbe toda la fuerza que tenemos. Por eso resuelvan situaciones complicadas. Si tienen diferencias con la gente, arréglenlas. No significa que se vuelvan ustedes amorosos con esa persona, pero por lo menos se sienten bien, ¿sí? No tienen nada contra nadie. Busquen a la gente, resuelvan esas cosas que se han quedado pendientes, cierren esas puertas. Ser inteligente es navegar con la corriente y compartir la vida con ella, conduciéndola según sus deseos. ¿Sí? Conduciéndonos según sus deseos, los deseos de la vida, no de lo que nosotros queremos. Esa es la diferencia entre la personalidad y la vida superior divina. La vida superior en nosotros, el ego superior, vive con el flujo de la vida. Y la personalidad es la que se opone, la que quiere sus santas cosas, sus deseos, sus intereses, etcétera, etcétera. Ustedes dirán, ¿queremos sufrir? Órale, somos masoquistas, ustedes saben. Todos tienen derecho a sufrir, sufran. Yo no, y creo que algunos ya se cansaron. Y solamente podemos resolverlo evitando ir en contra de ese flujo. ¿Cómo? Conociendo las leyes, que tenemos la bendición de conocer las leyes de la naturaleza y la enseñanza teosófica y adecuando nuestras vidas a ella. Y no es nada difícil desde un punto de vista, pero desde la personalidad sí, porque tiene sus mañas, su espacio de comodidad y no quiere salir de él. Bueno, pues chicos, entonces la vida va a venir con sus lecciones y su lección principal es el sufrimiento. Ustedes decidan. Hemos sufrido por encarnaciones. No sé si ustedes no llegan al momento que dicen, ya me cansé, ya no quiero sufrir. Claro. Es decisión de ustedes, nadie más. Y esa decisión es importante porque embarga cambios en mi vida, ¿no? Como empezamos a hablar del tema de la sombra. Solo una alta vibración en sí misma puede para conseguir estados de alta vibración como la salud y la felicidad en la vida. ¿Cómo elevo mi vibración? Amándolo todo o mentalmente envuelvo en amor a todo lo que se cruza por mi camino. Esta técnica es también de origen budista. Todo lo que se cruce por mi camino lo abrazo mentalmente con mi amor, a pesar de que no tenga yo ni seguro contacto con la persona, más allá de verla. Alguien me decía, creo que también lo vi en algún lugar, cada vez que veas que estés con alguien, internamente dile, te deseo la felicidad. Aunque no se lo expreses verbalmente. El momento en que me acerque y hable conmigo, por dentro le diga yo, te deseo la felicidad. Y verán ustedes cómo nuestro talante cambia mucho con la relación con los demás y esa persona con nosotros. Pero debe ser honesta el deseo interno de felicidad para el otro. Sí, porque si no puede ser un acto mental. ¿Eh? Que tiene que ser de verdad, como tú estás diciendo, porque si no se puede convertir en una relación mental. Yo me acostumbro a decir eso y me lo creo. Y entonces estamos otra vez atrapados por el ego, por la personalidad de pensar que lo estamos haciendo bien, pero en el fondo no lo sentimos, sino que hemos adoptado una nueva conducta. Sí, sí, tiene que haber elementos sentirlos, sinceramente. Claro, pero normalmente creo que mentalmente eso no se debe hacer. Se debe hacer desde el corazón. Pero si no sabe que pero, bien. Pero si no sale de forma natural, a lo mejor alguien te destroza y es tú, pues te bendigo internamente y algún día de repente hay gente que... Es como decimos en psicología, yo no te puedo, no siento decirte sinceramente que seas feliz, pero voy a hacer como si lo sintiera. Claro. Como sucede. Voy como si. Y eso va a invocar mi parte interior a hacerlo, sinceramente. Conforme lo ibas diciendo, Isaac, yo tenía la misma sensación que te ha comentado Uzi. Yo creo que puede ser que creamos una imagen mental que lo único que va a hacer es reforzar la sombra. Sí, pero no creas. Que puede reforzar la sombra. No, mira, yo no estoy de acuerdo mucho en eso por lo siguiente. Primero, ahorita no hago nada, simplemente veo a la persona y me olvido de ella, ¿no es así? Sí. Cuando trato a alguien. Sí. Ahora no, ya me dijeron que debo decirle que deba ser feliz, entonces lo voy a decir mentalmente, porque no lo siento todavía. ¿Qué es mejor? no decir nada, decir mentalmente que te deseo la felicidad, aunque sea una costumbrita más. Decir porque pasa, a mí me ha pasado a veces que a lo mejor hay gente que por mi sombra o lo que sea les tengo atragantados y la primera vez, la segunda menos y de repente un día de forma natural, mira, si hace 4 días por mis prejuicios o por lo que fuera tenía atragantado a esa persona y ya me relaciono de forma natural con esa persona. Es que decir felicidad al otro es decírmela a mí, no sé si lo entiendes. Mm. Pero es que, perdona, es que eso para mí es como seguir lo que nos han educado de por vida. Tienes que ser buena, tienes que portarte bien, tienes que tal. Y efectivamente, somos conscientes de que efectivamente tienes que ser. Hay que ir por el mundo tratando de hacer bien y no hacer mal. Eso creo que nadie lo discute. Pero otra cosa es lo que realmente sentimos que tenemos. Si queremos hacer amigos de la parte nuestra, es decir, y eso no significa cargarte a la otra persona, no, no. Reconocer que yo no estoy sintiendo esto, pero tampoco estar deseando mal a nadie, es decir, pero tengo que ver cómo soy, y tal como soy, sí, tal como soy, siento esto ahora mismo. Pero para empezar algo hay que empezar por algo, porque no todos empezamos sintiéndolo sinceramente. Claro. Bueno, yo hay sí, cosas sí, que... Sí, como sí, como tú dices muchas veces. Como sí. Sí, tienes razón, Isaac. Lo que pasa es que quizás porque yo estoy en esa tesitura de plantearme estas cosas. Sí. Ahora mismo, y por eso a lo mejor me reboto con esa idea. Vale, que bueno, a lo mejor es una cosa mía, ¿vale? No le hagas caso, sí, como yo le dije, hay cosas que son buenas, les va a algunos, otros no les va, no hagas caso, no pasa nada. Lo interesante es que empecemos a hacer un cambio mental, porque eso ayuda a que nos vayamos quitando un poco de la estructura de yo estoy separado. Acuérdense de la... el gran anatema de sentirnos individuos separados de los demás. En realidad nunca lo hemos estado, pero la mente lo ha hecho. Entonces hay que trabajar poco a poco. Y no digo que todos lo van a sentir sinceramente, porque yo creo que no todos van a sentir sinceramente la felicidad para todos. Probablemente lo diga primero porque necesito hacer un cambio en mi vida. Y necesito estar más accesible a los demás de lo que ahora que soy un neutro o egoísta. Entonces, al empezar a decirme a mí, ¿se acuerdan que hay técnicas de repetición? Cuando yo me repito a mí los famosos decretos, ¿han oído hablar de los decretos de la ley? ¿Qué dice la señora? Decreto ser mejor, tener confianza en mí cada día más, es un decreto. Pues yo me estoy diciendo, decreto que seas feliz, pero me lo estoy diciendo a mí. Porque yo ni siquiera quiero creerme que yo debo ser feliz, o no, porque ya me han metido la idea que la vida es sufrimiento. Entonces hay que hacer cambios. Y no niego que para algunos puede ser de una manera y de otros para otra. Yo lo digo en general. Si a alguien le parece interesante, que lo pueda utilizar. Yo creo que yo al menos siempre deseo la paz a la gente interna, pero lo estoy cambiando por esto. Porque me parece más interesante, porque en realidad lo que la gente necesita primero es sentirse feliz. Mucha gente no cree que no ha venido a ser feliz, cree que ha venido a sufrir, a sufrir, a sufrir, y de remate nos meten las ideas religiosas que hay que sufrir, sufrir, sufrir, pues estamos amolados. Pero bueno, cada quien que le dé, que lo utilice según piense. Pero es muy bueno que de entrada uno aprenda a abrirse. Eso de abrirnos nosotros en nuestro corazón a los demás requiere cierto trabajo interno. Pero es quizá el mejor mecanismo para poder ayudar a la gente, abrirnos, exponernos, que nadie, no todos lo van a entender, pero hay que hacerlo. Bien, todos ya contestamos las preguntas, ¿verdad? Supongo. Sí. Vamos a cerrarlo. ¿Qué fue lo que aprendimos, descubrimos, nos dimos cuenta, etcétera, etcétera? ¿Quién quiere dar su comentario de lo que hicimos, acabamos de hacer? A ver, ¿quién? Bueno, el trabajo que hemos realizado ahora, no he descubierto nada nuevo, pero porque de alguna forma ya hemos realizado este trabajo, ¿no? Lo he visto quizás, algunos detalles los he visto con un poquito más de claridad. O lo digo de otra manera, con un poco más de autenticidad, por mi parte. Es decir, no es que no los conociera, sino que los veo un poco más cercanos y más auténticos, personalmente. Sí, recuerden que el desarrollo de nosotros va en una línea elíptica. O sea, se va moviendo así. Las cosas que aquí vimos y que parecen que se han resuelto, las volveremos a ver en otro nivel, pasado una etapa. y probablemente ahí las tengamos, que nos daremos cuenta de más cosas de las que vimos en un momento dado. Y después de eso volverá otra etapa y volveremos a estar muy, muy parecido a los tres aspectos, pero con un nivel de otro desarrollo. Y a lo mejor tendremos que ir limpiando. Porque recuerden que las experiencias que ustedes y yo hemos acumulado y hemos guardado se acomodaron en diferentes niveles de la psique. Aparentemente resolví algo, pero quedan todavía cosas más guardadas. Incluso a veces de otras vidas. ¿Sí? A veces la esencia del tema viene de un pasado. Por ejemplo, supónganse que ustedes fueron abandonados mucho y ahora les toca que o repiten o ustedes abandonan. O, es muy complicado, pero a veces pasa eso. ¿Qué hay que hacer? Pues sanar ese abandono, dejar de seguir haciéndolo. Entonces, uno, entre más claro vea uno la situación, más consciente y hay un cambio, porque ya el hecho de vernos, de darnos cuenta, ya significa un cambio. El problema es cuando no nos damos cuenta de nada y culpamos a los demás de nuestras desgracias. ¿Eh? Muy bien, José Luis. ¿Quién más? Sí, me ha servido a mí también. ¿Sí? De aceptar a mi madre como era. Ah, eso es muy bueno. Porque hasta ahora nunca la acepté. ¿Vale? Mira, a los padres se les acepta como son, no como me gustaría que fueran. Porque ellos hicieron lo que pudieron. ¿Sí? Y traían sus fantasmas y demonios que tenían porque así se los dieron a ellos. Pero eran los mejores que a mí la vida me dio para venir. Y gracias a que ellos me dejaron venir, yo debo estar agradecido toda mi vida, aunque hayan sido lo que hayan sido. ¿No? Acuérdense, no podemos proyectar sobre ellos las culpabilidades de nuestra vida. Ellos hicieron, desde el momento en que nos dieron la vida, cumplieron. Ya lo demás fue de gratis. Y además... Y sí, puede ser que no haya sido lo mejor, pero probablemente porque lo teníamos que vivir. Qué bien, muy bien. ¿Alguien más? Sí, en parte que se pueden repetir cosas que como que se heredan un poquillo, entre comillas, aunque son tuyas, pero ¿qué tal? Y luego, por supuesto, que es todo mucho más amoroso de lo que mi visión limitada lo ve y que su intención, aunque yo me la haya tomado de una manera como de ataque o algo así... No era tal sentido, o por ignorancia o lo que sea, pero ni querían que yo sufriera como yo me he hecho sufrir a mí mismo. Sí. Eso, ¿sabes? Que ni por supuesto que sufriera ni nada, que son cosas que yo sé cómo me he tomado las cosas. Sí. Las cosas eran para un momento determinado y punto, no para que yo las esté guardando en el baúl de los recuerdos 25 años. Mira, muchos no guardan y muchos guardan. A veces en un grupo de tres niños, mujeres u hombres, uno pasa, el otro más o menos, pero lo resuelve. Pero hay uno que queda chupando todo y le marca la vida. Y puede ser muy inteligente, muy capaz. Miren, ustedes pueden tener una gran capacidad mental, pero si tienen emocionalmente un desequilibrio, no les sirve de nada. Porque siempre estarán ¿qué? Atraídos o arrastrados por las emociones. Y eso desequilibra la mente. La mente tiene que estar serena y tranquila para funcionar bien. Entonces, el hecho de sanar nuestras vidas, lo comentaba con José Luis ahorita en el café. Mucha gente apuesta, no, pues yo me porto bien y me voy a hacer meditación y voy a la sociedad y, o practico una religión, o vivo una religión, o voy a la religión, ya lo resolví. Ya resolví mi envidia, mi egoísmo, mi ambición. ¿Ustedes creen eso? No. Eso lo tienen que ver de frente y aceptar. Gran parte de los problemas del desarrollo espiritual tienen que ver con eso, porque la persona asume que portándose más o menos como le han dicho, ya no hay problema por lo demás, pero es que si los cimientos no están bien, la estructura se puede venir abajo. Y cuántos estudiantes serios y que han avanzado se han caído de alturas increíbles, ¿por qué? Porque dejaron pendiente cosas que creyeron que se habían resuelto solas, las reprimieron y ahí se quedaron. Y el momento en que tenían que dar el último paso, decían, ah, no, todavía no, porque yo estoy acá. Y vinieron para abajo. Y es más duro el golpe desde arriba que desde el primer escalón. Claro. ¿O no? Si nosotros resolvemos desde el primer escalón, por lo menos lo más complicado, pues es menos duro que hacerlo a una altura que creemos que ya nada nos va a pasar. Es importante eso. Sobre todo ya no solamente para un desarrollo de tipo espiritual, sino para ser felices en la vida. No podemos ocultar lo que está ahí. Y si es mejor que el fantasma. Es como dice alguien, saca tu cadáver y que le pegue el aire, ¿o no? para que se ore, que ya no apeste ahí donde está guardado en el inconsciente, que está apestando y está generando muchísimos problemas. Que salga. Y este tipo de ejercicios busca que salga. Que salga a lo mejor el rencor que tenía por mis padres, porque no me dieron lo que... O le dieron a mi hermano más que a mí. El otro día yo iba a Penillo del Mercado y venía una señora con un niño y un niño de 5 años, yo creo. Entonces se acerca una pareja, al ver al niño lo saludan y el niño de 5 años agarra y cierra la capota del... Que no quería, él quería ser el que... Conmigo, el niño, no. O sea, esa sensación de que queremos ser el centro. Y que el niño... Hay niños que llegan a hacer cosas horribles a sus hermanos porque pierden la atención de los padres. Entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado por eso? Y no porque nuestros padres fueran malos, simplemente porque nuestros padres eran lo que eran, ¿o no? Y hacían lo que podían. Y no nos vamos a culpar. Tenemos que resolver nosotros nuestro problema. Y dejarnos en paz a nuestros padres. Sobre todo en paz y perdón. Por eso al final les decía, abrácense. Y papá, estoy en paz contigo. Mamá, estoy en paz contigo. No te debo nada, ni tú a mí. Y todos contentos. Es lo mejor que podemos hacer. ¿Alguien más? Sí. A mí este ejercicio que nos has puesto de los mejores rasgos y los peores rasgos de nuestros padres, en mi caso el problema siempre ha venido de parte de mi padre, ¿no? En la relación que tuve con él. Y es curioso porque me ha pasado como José Luis, es un trabajo que llevo haciendo, pero realmente esto me ha ayudado a ver algo más. Sí, siempre. Mientras que me era fácil anotar los peores rasgos de mi padre, me fue difícil anotar los mejores rasgos de mis padres. Es decir, y los tenía. Sí, sí. Pero mi propio dolor no me impedía de la otra parte. Sí, sí. Qué injusto también, por otra parte, y al fin y al cabo me demuestra que aún sigo teniendo que tener un trabajo ahí. Sí, sí. Porque si no, vería las dos cosas por igual. Bien, y ya no te afectaría. Eso. El día que ustedes vean las cosas de sus padres, si es que ya no las vieron ya, y no les afecta, ya lo resolvieron. Pero mientras algo les afecte, no se ha resuelto. Porque no es su padre, es ustedes que lo tienen ahí todavía, ¿qué? Y el padre lo que hace es meter el dedo en nosotros, ¿no? Con ese rasgo, si es que está vivo. Y si no, pues el recuerdo. Una cosa interesante del recuerdo. Cada vez que ustedes recuerdan algo, ustedes lo reviven. No solamente lo reviven, lo transforman nuevamente y le dan vida. Acuérdense, un recuerdo se llama recalentarlo. Lo recalienta. Y le da nuevamente fuerza. Entonces yo sugiero que además de trabajarse las cosas que han sido dolorosas, no saquen ustedes cadáveres de las tumbas, ya están ahí enterrados y déjenlos en paz. Eso, las palabras de Ramagan Bhagavan Maharashi decían muy bien, si usted cometió un daño a alguien, trate de pedirle perdón, haga lo que pueda y olvídese, porque las patologías nacen de estar que... recordando y recordando, y ahí es donde viene ya la problemática de las enfermedades psicológicas. Entonces no estemos recalentando lo pasado, si ya lo trabajamos, ya quedó, ¿para qué estoy volviéndole a escarbar y volver a decir y decir, y me hizo, y yo le hice y me hizo? No, eso no gana nada, solamente se lastima, y mentalmente ustedes lanzan cosas contra aquella entidad o aquel ser que está pues todavía vivo, porque cada vez que ustedes piensan en alguien, ustedes ¿qué? Lanzan ¿qué? Un pensamiento contra la persona, a favor o en contra. Ojalá siempre sea a favor. ¿Quién más? Sí, yo pienso que la gente sufriría menos si supiera que viene con un karma del pasado. Sí, porque no culparían ni a sus padres, ni a Dios, ni a nadie más, porque normalmente nos da por culpar a medio mundo. Regresando, vamos a hacer de la comida, hacer un pequeño trabajo sobre la proyección, cómo proyectamos, ¿sí? Para que ustedes sean conscientes un poco de eso, y después entraremos al diálogo con nuestra sombra. Eso me parece más importante, pero esta proyección es previa al trabajo con la sombra personal. Una pregunta, ¿mañana qué hora empieza? A las 10 y media. Mañana sí les... Bueno, mañana empezamos 10 y media. La técnica no es muy larga, pero lo que quiero es que les quede claro para que después la hagan. Y la haremos de las dos maneras que les propuse, ¿sí? Una según la silla vacía para hacerlo en casa y la otra con alguien representando a su demonio, ¿vale? Sí, no, no, no, no. vamos a concluir esta mañana. El trabajo que hicimos es previo, porque varios rasgos de nuestros padres quedaron grabados. Casi son muchos los que tenemos. Ustedes se van a copiar a sus padres porque nos llevan adentro las imágenes de ellos. Entonces hay que hacer un trabajo para sanarlos, si no lo están haciendo ya. Esto fue un trabajo de sanación. Pero yo siempre les recurriré a que me enseñaron una forma de traer a sus padres, su madre del lado izquierdo y a su padre del lado derecho, cuando ustedes hagan su meditación. Y a los dos los reciben, los toman, siempre, cada día, háganlo si pueden, para sanarlos si algo quedó pendiente. Porque si estamos en paz con nuestros padres, estaremos en paz con la vida y nos sentiremos mejor. Disfrutarán ustedes mejor. Los padres tienen un poder inmenso en nuestro proceso. No lo dejen. ¿Y los hermanos? También, si se puede, pero los padres son básicos. Mira, los hermanos son otro tema, pero bueno, tienen otro nivel. Porque ¿quién llegó primero? Mis padres. ¿A quién le debo la vida? A mis padres. Mis hermanos llegaron después. Sean que ellos probaron primero o yo después, o antes. Lo importante son los padres primero. Ya tenemos mucho trabajo como para a veces meter a todo el mundo. Lo que pasa es que los padres son básicos. Estén vivos o no lo estén. Si están vivos, vayan y hablen con ellos. Ojalá pudieran hacerlos, porque es la mejor manera de trabajarlos. Si están muertos, hay técnicas como esta y hay otras, ¿sí? Uno es poner la silla y ubicar a su padre enfrente y hablarle lo que querían decirle y al final decirle que lo amaban, que se despiden de él y punto. Y lo repiten varios días para que se agote lo que necesitaba agotarse. O se cambian de lugar y después ustedes contestan como el padre y ahí empieza el diálogo, ¿sí? Es la técnica de gestal de la silla vacía. Esta es muy sencilla y muy fuerte si lo quieren hacer. O sea, ahora nadie va a decir que no tiene la manera de resolver un problema. Hay herramientas. Solamente el flojo es el que no quiere. Así, de plano. Bien, entonces en la tarde, 4:30, para venir a hacer el trabajo que les digo, de la proyección y del diálogo con la sombra, y yo creo que eso nos lleva hasta que terminemos hoy. Y hay otra cosa por ahí, y mañana vemos lo de la práctica del shock, ¿sí? Que habíamos hablado del alimentar los demonios.